estrellas honestas que hieren como amenazas. Sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, como en las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esa silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. ¿Cómo es posible que tengamos la tercera electricidad más cara de la Unión Europea, le debamos 30.000 millones de euros a las eléctricas, haya bajado la demanda muchísimo con la crisis y ellas sigan teniendo beneficios multimillonarios como antes de la crisis? Energética es tan descabellada, tan sin sentido, que lo que está haciendo es que la gente tome más conciencia, se indigne más y realmente se interese más por operativas, que lo que apuestan es por un modelo energético más transparente, que apostemos por las renovables y que realmente busquemos el bien común, ¿no? Estamos aquí con Alex de Goiener. Vamos a intentar desentrañar todos los misterios de lo que es una cooperativa energética, una cooperativa que está aquí en el País Vasco. No sé si solo tiene ese ámbito de actuación o bueno, ya iremos diciendo y desgranando todo esto. Goiener es una cooperativa energética. Se define como cooperativa de generación y consumo de energía renovable. ¿Está operando desde hace cuánto? Pues exactamente, Goiener empezó a funcionar en el 2013, aunque nos costó casi 2 años largos hacer todo el papeleo, porque el tema de las cooperativas eléctricas requiere muchísimo papeleo. Y en el 2013, prácticamente en septiembre del 2013, se ofreció a hacer socios al público en general, que ya había los 40 socios promotores, y ya se abrió a hacer socios al público en general. Bien, y bueno, Borja ha comentado que es una cooperativa energética de productores y consumidores de energías renovables, pero claro, yo ahora cuando venía para aquí para la radio, la gente me iba parando, oye, Edu y tal, ¿de qué vais a hablar? Vamos a hablar de Goyenes, qué interesante, pero yo es que no puedo poner placas en mi casa, yo no puedo poner un generador en mi ventana, entonces, ¿esa cooperativa me interesa o no me interesa? Es una duda muy normal, ¿no? Quiero decir, la gente que te dice, no, yo es que no puedo producir, y es como, bueno, no es solo para gente que sea productor y consumidor, sino que hay dos rangos de participación, ¿o cómo va? Sí, vamos a ver, Goyener es una cooperativa eléctrica, comercializadora de energía eléctrica sin ánimo de lucro. Es decir, nosotros comercializamos energía eléctrica. Y dentro del consumo, diríamos, eléctrico, hay tres factores. Uno es la generación, que son unas empresas, la distribución, que son otras empresas, la comercialización, que son otras, y luego el mantenimiento, diríamos, que es la distribución que nos llega a nuestros hogares. Entonces, la generación eléctrica la producen una serie de empresas X, cualquier persona o particular o un señor que tenga un caserío y haya puesto placas solares, es una empresa de producción de generación eléctrica. Luego está la distribución eléctrica, que es una empresa semiestatal, semiprivada, que es Red, que es la que distribuye la energía eléctrica por todo el estado. Sí, cualquier torreta, cualquier cable que vemos por ahí. Exactamente. Luego están las compañías comercializadoras, que ahí es donde entra Goyener. Pues en este momento solamente estamos comercializando energía eléctrica, aunque ya tenemos en fase de creación las cooperativas de generación, puesto que la generación y la comercialización tienen que estar separadas. Es decir, no puede ser la misma empresa la que genere y comercialice. Entonces, en este momento ya tenemos casi... Perdón mi ignorancia en este caso. ¿No puede ser porque no es eficiente, porque sería mucho lío? ¿No puede ser porque legalmente no está admitido? Por la ley de la competencia. Es decir, la ley de la competencia, para evitar que exista un monopolio en todo el complejo, lo que ha dicho es que se generen compañías distintas. Al final el monopolio existe igual, puesto que los mismos dueños de la generación pueden ser dueños de la comercialización, pero bueno, son empresas distintas. Entonces Goyener de momento entró en la comercialización porque era el sitio más fácil para entrar en el entramado, porque es un total entramado ahí que no lo conocen muy poca gente, el entramado eléctrico. Entonces, en estos momentos tenemos unos 3.800 socios, entre ellos varios ayuntamientos y empresas, y estamos comercializando energía eléctrica. Además de comerciar, de vender energía eléctrica a nuestros socios, puesto que nosotros solamente vendemos energía eléctrica a los que son socios nuestros, además hemos creado una asociación que se llama Goyener Elkarte A, que lo que hacemos es divulgar e informar. Por ejemplo, yo soy de Goyener Elkarte A y estoy aquí como Goyener Elkarte A. Lo que hacemos es hacer la labor de divulgación del cambio de modelo energético, de un consumo sostenible, del ahorro energético, de todo aquello que no hacen las compañías eléctricas por intereses particulares. En Goyener, como una entidad sin ánimo de lucro, entonces no buscamos el beneficio con la energía eléctrica, sino lo que buscamos es un mundo sostenible, y además que no sea económicamente sostenible. Estamos ahora mismo inmersos en una crisis sistémica, ¿no?, que se refleja en una crisis económica, en una crisis social, en una grave crisis ecológica y también en una inquietante crisis institucional. La necesaria transición energética no solo va a cubrir problemas de cara a la crisis ambiental y ecológica, en su mayor punto más culminante es el cambio climático, sino que también se convierte en una posibilidad, en una herramienta que sirve para cambiar el modelo económico y social. Pero nada va a cambiar si una ciudadanía activa no empuja al cambio. ¿Y el problema cuál es? Que la ciudadanía no entiende nada del modelo energético. Se han encargado de hacernos un modelo muy opaco, muy complejo. Lo único que entendemos las personas es lo que nos toca pagar al final de mes de la factura de la luz o de la factura del gas. De ahí que sea fundamental empoderarnos primero en información del modelo energético para no permitir que otros, que además tienen intereses económicos, tomen las decisiones que afectan a nuestra vida cotidiana. Y siguiendo esa línea fundacional que tenéis, la energía eléctrica que vendéis proviene de energías, o sea, de fuentes renovables. Sí, obligatoriamente, aunque todavía nosotros no generamos nuestra propia energía, sí que compramos energías renovables. ¿Qué pasa? Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cómo sé yo si mi energía es renovable? Hombre, todas las energías en la red se mezclan. Eso es como un lago que recibe agua de distintos manantiales y luego se distribuye por las tuberías. Pero ¿qué pasa? Que nosotros obligamos a nuestros suministradores a que nos entreguen un certificado de energía renovable. Si yo genero energía renovable, tengo que tener un certificado. Entonces, si genero 50 gigavatios, tengo un certificado de 50 gigavatios. Si yo produzco energía nuclear, no me dan el certificado de energía renovable. Entonces, nosotros a todos nuestros proveedores le exigimos que nos venda energía renovable. En cuanto empecemos a tener altos consumos, que podamos ya entrar directamente a la compra directa de energía, pues entonces ya compraremos ya específicamente a productores de energía renovable concretos. Es decir, por ejemplo, en el Monte Oiz, que hay un montón de molinos, iremos ahí, oye, te compramos 70 gigavatios de energía. Entonces iremos a las subastas, o como se denomine, o como funcione ahora, porque ya nadie sabe cómo funciona eso. Y, oye, estos 70 gigavatios que vienen de Oiz son para Goyener. Y eso lo que hace es dar estabilidad al comprador y estabilidad al vendedor, porque tienes una garantía de mantenimiento de precio al vendedor y al comprador. Es decir, el vendedor tiene garantizada la venta a un precio estable y el comprador tiene garantizada la compra a un precio estable. Pero claro, para eso necesitamos consumos importantes. De todas formas, también es un poco complejo, porque la energía no se puede almacenar y entonces tienes que hacer unos cálculos muy precisos para saber la demanda que vas a necesitar, porque la tienes que comprar con antelación. Sí, exactamente. Nosotros compramos la energía con 2 meses de antelación, entonces se hacen unos cálculos de la demanda que vas a tener y se compra la energía más o menos, porque si no te penalizan por exceso de compra o te penalizan por exceso de consumo. Entonces tienes que andar con mucho cuidado, puesto que los márgenes de comercialización son muy bajos. Concretamente los márgenes de comercialización casi no dan en estos momentos ni para pagar todo el entramado administrativo que tiene que tener la empresa. Son unos márgenes muy bajitos, muy bajitos. Donde está el verdadero negocio de la energía eléctrica está en la generación. Ciertamente no se puede explicar que no hay una situación en cualquier mercado que funcione razonablemente bien, en una situación donde se vende menos producto de lo que se vendía hace años, se mantengan los beneficios, ¿no? Y además se haya hecho a costa de subir los precios a los consumidores finales, ¿no? Y con las reglas del propio mercado eléctrico, que están hechas precisamente para favorecer que las compañías que lo dominan pues puedan seguir manteniendo su estatus sin verse afectadas por cambios en el entorno socioeconómico. Tenemos un parque de generación de electricidad que es el doble que hace 10 años, y esto igual tiene que ver con estos 30.000 millones que debemos, ¿no? Sin duda, es uno de los grandes problemas que tiene el sector eléctrico español. Si todas las centrales se pusieran a funcionar a la vez, tendríamos 100.000 megavatios de potencia, o sea, podríamos satisfacer 100.000 megavatios de consumo en un momento determinado, ¿no? Mientras que la máxima potencia en España hasta la fecha ha sido del orden de 45.000, por tanto, tenemos más del doble de potencia instalada, ¿no?, de nuestra máxima demanda. Ajá. Simultánea en un momento determinado, que suele ser en la punta de invierno, cuando hace mucho frío, ¿no? Es verdad que hay un exceso de capacidad importante, se calcula en torno al 20% de la potencia punta, es decir, en torno a 8.000 megavatios aproximadamente, pero no es cierto que sobre la mitad del parque de generación. Se ha instalado nada menos que el 25% de la potencia total del sistema, se ha creado nueva en los últimos 15 años a partir de este tipo de centrales de gas. Claro, esto con una reducción de demanda no se sostiene, o sea, no se sostiene seguir invirtiendo en más capacidad para que luego, al final, la demanda incluso baje, ¿no?, que es lo que ha ocurrido con la crisis en los últimos años. En promedio, en España, estas centrales están funcionando al 11% de su capacidad. Yo no conozco ningún sector en el mundo donde dijeras que las fábricas están funcionando al 11% de su capacidad y no estuviera, pues, prácticamente todo el sector quebrado, ¿no? ¿Y hacía falta construir todas esas centrales de ciclo combinado? Bueno, si no se desmantelaban centrales previamente construidas, no tiene ningún sentido, ¿no? No se ha aprovechado para hacer una verdadera reconversión de las centrales antiguas que tenemos en España, esencialmente centrales nucleares y centrales de carbón. Y entonces ahora sería igual el momento perfecto, ya que tenemos estas centrales construidas, para empezar a cerrar las nucleares. Bueno, desde luego, en este momento, con la cifra que te he dado antes del 20% de exceso de potencia, es decir, del orden de 8.000 megavatios de potencia adicional sobrante que tenemos en España, podríamos cerrar todas las centrales nucleares que existen en este momento en el país, que ascienden un total de 7.000 megavatios. O sea, por tanto, es una decisión política que se puede tomar, pero técnicamente hablando no habría absolutamente ningún inconveniente para cerrar centrales nucleares en este momento. Bueno, y teniendo la generación, ¿también evitas esas subastas y todo ese entramado o no lo evitas? No, sí, se evita bastante. Es decir, en el momento que tú tienes una compra fija, y comunicas que tú le estás comprando a fulano y que la corriente, la energía que vuelca fulano a la red es para ti, entonces tú tienes una garantía y una seguridad de precio de compra y de precio de venta, que lo comentaba antes. Si yo negocio contigo, digo, vamos a ver, yo te compro el kilovatio hora a 4 céntimos, y dices tú, ah, pues de maravilla, porque sí que estos igual me lo compran a 6 o a 3 o a 2 o no me lo compran. En estos momentos hay cantidad de energía de renovable que no se compra. Es decir, todas estas plantaciones que crecieron en la época que salió la ley de... Sí, en el 2008. Exactamente. De hecho, no se vende mucha esa energía. Y hay otra que se vende a precio de... Vamos, más barata que la central nuclear, como quien dice. Porque claro, como no tienen venta, digo, pues yo te compro, pero te compro a 2 céntimos. Y resulta... Sí, luego resulta que el precio de venta, el precio de subasta, es el precio de la energía más cara, que en teoría es la energía renovable. Por ejemplo... imagínate que un señor está vendiendo energía solar a 2 céntimos el kilovatio. Otro señor está vendiendo energía renovable eólica a 6 céntimos el kilovatio. Otro señor está vendiendo energía no sé qué a 5 céntimos. Y una energía nuclear está vendiendo a 4 céntimos el kilovatio. Bueno, pues el precio de mercado es el precio más alto de todos los precios. Es decir, que el que compra a 2 céntimos el kilovatio lo está vendiendo a 8, que es el más caro. Imaginemos que tú vas a comprar fruta a la frutería. Y tienes, pues cada, las peras tienen un precio, las manzanas tienen otro, los kiwis tienen otro. Bien, pues imaginemos aquí que hay un sistema que lo que te dice el frutero es: no, oiga, yo a usted le peso el total de kilos que se lleva usted de fruta y le cobro el del más caro de todos, el producto más caro de la frutería. Pues así es como funciona el sistema eléctrico, es decir, la tecnología más cara en cada una de las horas es la que determina el precio de las demás. Claro. La gran diferencia del sistema eléctrico es que todas las centrales producen el mismo producto. Pero bueno, en este caso también las grandes generadoras y las grandes comercializadoras, como puede ser Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, bueno, todas estas que ya conocéis. Por esta... Cualquier compañía que se publicite en la televisión rodeada de árboles, esas. Exactamente. Que lo que hacen es, como controlan también la generación y el último paso que... Controlan todo. Bueno, controlan... controlan al que firma la ley. En este campo, la generación, pero bueno, obviamente sus tentáculos llegan hasta muy arriba. Sí, de hecho, la mayoría de las leyes se cree, de hecho hace poco estuve leyendo un periódico, no es el periódico.es, uno de estos, estoy en un artículo diciendo... que los decretos ley los hacen directamente en las sedes de las eléctricas, no en el ministerio. Y esto viene de largo, porque estoy leyendo un libro que se llama España sin luz, que no sé si lo conoceréis, que habla sobre la historia del sector eléctrico en España y desde su comienzo ya las familias que crearon desde esas... Aro, ¿no? Aro fue la primera ciudad con alumbrado... No lo tengo claro, no, o sea, no lo sé. Creo que era ese Nueva York, Londres... No lo conozco, pero bueno, desde las primeras familias que fundaron esas eléctricas o hidroeléctricas hasta ahora no ha cambiado nada, son los mismos. Y sus nietos. Y sus contactos están en el gobierno, o sea, que son hijos o nietos o bisnietos de los que estaban entonces en aquel mismo lugar. Exactamente, no, las compañías ha cambiado poco, solamente ha cambiado un poquito el tema de que cuando se privatizaron... las compañías estatales, una parte de esas acciones compraron compañías extranjeras. Es decir, que en estos momentos una parte del control eléctrico en este país está en manos extranjeras. De hecho, tenemos un contencioso muy importante en Bruselas, que el día que salga lo vamos a pagar a escote, obviamente entre todos nosotros que somos... Estamos de ronda, ahí vamos. Exactamente. Es que hay grandes plantaciones de placas solares que los han comprado fondos buitre. Unas las montaron ellos directamente cuando vieron el negocio de la energía renovable y otras las compraron después. De hecho, ahora mismo las están comprando a precio saldo. Están vendiendo plantaciones de placas solares a precio saldo, ¿no? Y los fondos buitre que las han comprado han metido a juicio al gobierno español en Bruselas, puesto que está incumpliendo las directivas de Bruselas sobre energías renovables. Y el día que vayan saliendo esos juicios, pues los vamos a pagar a escote todos. Pues nos va a salir importantes y grandísimas cantidades de dinero, pero muy importantes. Y eso los hacen para tenerlas inactivas... Para favorecer a las eléctricas. Las han comprado para negocio, es decir... Para especular en un futuro. Sí, para vender energía. Es decir, la energía eléctrica es un consumo obligado. Es decir, eso no es como los pantalones vaqueros, que ahora están de moda y después no. La energía eléctrica es un consumo continuado. Europa en estos momentos está apostando por la energía renovable. De hecho, en estos momentos, todos los eólicos que se venden en España me parece que el año pasado solamente se vendió uno en España. El resto se han vendido todos en Alemania y Francia. Es decir, Alemania está apostando por las energías renovables, Europa entera está apostando por las energías renovables, menos España, que las está retrayendo. A nivel europeo, la gran coalición en la que se encuentran el Partido Popular y el Partido Socialista Español están apostando por una unión energética fósil, es decir, que se basa sobre todo en las mega infraestructuras e interconexiones de gas y electricidad. Al mismo tiempo, la gran coalición está negociando de forma opaca el TTIP, es decir, el Tratado Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Esto significa concretamente, por ejemplo, un tribunal de arbitraje privado que dé aún más poder a las multinacionales contra los estados, en este caso al oligopolio energético, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces los fondos buitre han visto un negocio, van donde hay negocio, el negocio de las energías renovables está ahí y saben que en el futuro va a tener mucha cancha y han entrado a saco en la compra de plantaciones. ¿Qué pasa? Que con el cambio que pegó el ministerio en estos 4 años del PP, pues les ha perjudicado bastante ese negocio. Entonces quieren sustituir ese beneficio de venta de energía por las indemnizaciones que les va a tener que pagar el gobierno cuando vayan ganando los juicios en Bruselas. Uh-huh. De hecho, no solamente ellos están en esos juicios, están... Pues Goiener, somos una cooperativa de energía comercializadora de energía eléctrica y estamos en la red europea de cooperativas comercializadoras. Se llama REAS, tenemos nuestra sede en Bruselas. Entonces, REAS también es un organismo que está metiendo demandas y denuncias en Bruselas contra el Estado español. El gobierno del Partido Popular ha recibido más de 400 demandas de inversores nacionales e internacionales por los recortes a las renovables. Recortes que se ha sabido posteriormente que fueron realizados sin ningún informe o dato que los avalara. Y bueno, volviendo al tema de cómo se fija el precio, también hay un... Las generadoras que es lo que quería comentar antes, las generadoras controlan el precio metiendo unas centrales u otras, porque la más cara debe ser, por lo que he leído, las centrales térmicas, entonces de gas. Entonces, lo que hacen es, en el momento que ven que el consumo se va a llegar a la cima, meten un poco de central térmica y ya el precio se convierte, el total, en el precio del kilovatio hora de las térmicas. La verdad es que es el gran misterio de cómo controlan las subastas, pero de hecho las controlan, y la prueba la tenemos en que le acaban de meter una denuncia de Calderilla, aprendiendo es Calderilla para Iberdrola, de 25 millones de euros, por manipulación de los precios. Es decir, el tema de las subastas es un tema muy complejo. De hecho, en Goiener ni siquiera lo controlamos. Nosotros en Goiener compramos la energía a través de una empresa que se encarga del tema, que es la que controla subastas. Son un tema muy complejo, muy difícil, que como entres ahí sin saber te van a dar en todos los carrillos. Y es muy complejo. Y que es muy complejo, está diseñado para que sea muy complejo, para que sean 4 los que entren y sí, no para que no sea accesible. Bueno, no las subastas. Es decir, todo el sistema de energía eléctrica, todo el sistema, todo el montaje que hay de energía eléctrica, está hecho complejo adrede. Es decir, está hecho complejo para que no lo entienda nadie, ni siquiera el ministerio. Sí, solamente lo entienden ellos. Una cosa que no se entiende bien es fácilmente manipulable, puesto que como no se entiende bien, tenemos el caso del déficit de tarifa. ¿Qué es el déficit de tarifa? ¿Quién controla el déficit de tarifa? ¿Cómo se cuantifica? ¿Quién lo audita? ¿Cómo se sabe si ese déficit existe o no existe? Pues no se sabe. Pero en estos momentos estamos debíamos, ahora debemos más, 34.000 millones de euros del déficit de tarifa. En teoría, el déficit de tarifa, dicen que es, que ya te digo que es una cosa que no se entiende muy bien qué es entre el precio de compra y el precio de venta, que como el precio de venta es más barato que el precio de compra según las eléctricas, pues genera un déficit. Pero tampoco hay auditoría de costes. No se sabe. Hombre, hay una cosa que está clara. Goiener en estos momentos está vendiendo la energía más barata que Iberdrola, la mayor parte. Yo, de hecho, en mi contrato estoy ganando como 10 euros al mes en el contrato. Y nosotros no tenemos déficit de tarifa. Entonces, ¿qué es el déficit de tarifa? Si las compañías pequeñas como Goiener, que es una empresa pequeñita con 3.800 socios en estos momentos y no tenemos grandes consumos, no tenemos déficit de tarifa y vendemos más barato que Iberdrola, algo no cuadran esas cuentas. Sí, pero tú tienes un rascacielo tan molón como ellos. No. Nosotros, ahí está la diferencia. Estamos en un centro de empresa del Goierri, de estos que nacen los emprendedores y demás, claro. Pero ese rascacielo en molón también da beneficios, ¿eh? Es decir, no. Ha costado dinero, pero también da beneficios. Bueno, la prueba tenéis en los grandes beneficios que tiene Iberdrola, a pesar de que el presidente Iberdrola es el presidente de todas las eléctricas de Europa que más cobra. Es decir, que no es que es de los que menos cobra, no, es de los que más cobra, anda por los 8 millones de euros anuales. Nuestro presidente me parece que no cobra, iba a decir la mitad, no cobra ni un euro, no cobra ni un euro, de hecho. Venimos a cobrar los 3.400 millones de euros que el PSOE y el Partido Popular han perdonado a UNESA. La banda de mangantes y chorizos debería de empezar a justificar a los españoles por qué recortan sus derechos y, sin embargo, engrosan sus espurios intereses. Las empresas del oligopolio energético están entre las más rentables del IBEX 35. A pesar de sus beneficios millonarios, según el oligopolio eléctrico, y así lo han reconocido los gobiernos del Partido Socialista y el Partido Popular, la ciudadanía debe a estas empresas 30.000 millones de euros. Una deuda que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han aceptado auditar. ¿Qué me quieres preguntar? Bueno, sobre el déficit de tarifa y sobre hacer una auditoría de costes antes de nuevas reformas. Pero la auditoría de costes que se la hagan al que habla del déficit, que es la Comisión Nacional. Nosotros no tenemos nada que ver. Ahora, yo no sé por qué van a auditar algo que está súper auditado. Hombre, las renovables están auditadas, pero el resto de energías no están auditadas. Los costes con los que van al mercado mayorista. Pero los costes de generar la electricidad. A una empresa privada hay que auditarle los costes. Pregúntele al IES cuáles son sus costes. ¿Y sería tan amable de concedernos una entrevista para hablar de esto? Ahora no. Bueno, todo lo que se relaciona con energía, con electricidad, todo el entramado, sabemos que es muy complejo y sabemos que está dirigido por los que se benefician de ello, con lo cual hay poco que hacer. Ahí os alabamos el gusto, el que queráis meteros dentro del engranaje del enemigo, intentar hacer algo bien y no sacar beneficio, intentando servir vender en este caso una energía de origen limpio, con todo lo que habíamos comentado de sostenibilidad y de idea de mantener esta bola flotante en el espacio, pues que gire un poquito más, ¿no? Entonces, a nivel usuario, ya has comentado que ahora mismo el precio que estáis ofreciendo es incluso más barato que el que puede ofrecer Iberdrola. Si yo me hago socio, digo, oh, qué buena idea, me hago socio. ¿Qué implica? O sea, no me convierto en un cliente, me convierto en un cooperativista. Entonces, aparte de que yo tengo energía, electricidad de vosotros, ¿qué actividad requiere de mí la cooperativa? Bueno, las personas que están haciendo socios en estos momentos, más que por el ahorro económico, se están haciendo socios por ideología. Y me explico, la importancia de Goiener no solamente es la venta de la energía y el ahorrarse un euro, dos euros en la tarifa o cinco, lo que sea, ¿no? Es un cambio de modelo. ¿Qué implica el cambio de modelo energético? El cambio de modelo energético es tan importante que de hecho la gente tiene que pensar que nos va la vida en ello. Y digo literalmente la vida porque es que es literal. Y es cierto, sí. Es literal. Primero, el medio ambiente, es decir, la preservación del medio ambiente y el hacer un mundo más respirable, más habitable. Segundo, en la no dependencia del petróleo. En estos momentos dependemos del petróleo que viene de los países árabes que tan desgraciadamente lo están bombardeando para podérselo robar, y dependemos del petróleo que viene de Argelia o del gas que viene de Argelia, que lo consumamos o no lo consumamos, hay que pagarlo. Dependemos de los recortes del gobierno. Es decir, si en España se cambiaría el modelo energético y dejáramos depender del gas de Argelia o del petróleo de Oriente Medio y consumiríamos energía solar o energía eólica o energía hidráulica, con el ahorro que tendría el país, probablemente tendríamos para pagar todos los recortes de la sanidad o incluso la mitad de las pensiones de este país. Es decir, que ya no es un tema meramente de consumo o de respirar mejor, sino que tú imagínate que si el gobierno se ahorra al año 25, 30 mil, 40 mil millones de euros, con esos 40 mil millones de euros no tendríamos listas de espera de 3 meses que te da un cáncer y cuando te llaman, te citan para ir al médico, resulta que tienen que ir a buscarte al cementerio. Es que nos va la vida literal en ello. La pregunta del millón es, ¿cómo se puede seguir avanzando hacia una mayor penetración de renovables? Entonces, surgen dos posibilidades. Una, seguir manteniendo un parque de generación caduco para cuando no haya sol y no haya viento, que es la postura que están manteniendo los grupos tradicionales. Les interesa mantener este tipo de centrales para por si acaso, aunque en realidad prácticamente no ocurre nunca. La probabilidad de que no haya ni sol, ni viento, ni agua es remotísima, pero se mantienen ahí y siguen cobrando. Y otra es utilizar las renovables que sí que son gestionables, y ahí la hidráulica juega un papel fundamental. Es la tecnología más flexible de todas a la hora de adaptarse a la demanda, ¿no? El problema del sector eléctrico es que la demanda y la oferta tienen que sincronizarse en tiempo real. Entonces, claro, la aproximación tradicional al problema es actuar sobre la oferta. Lo normal sería consumir más energía cuando más recursos tenemos, ¿no? Cuando más sol, más viento, más agua tenemos, ¿no? Grandes hidráulicas de los años de la dictadura, en muchos casos, o de los primeros años de la democracia, pues cobran exactamente el mismo precio que las centrales de gas, lo cual es una situación que es una ventaja enorme para las compañías que son propietarias de estas centrales, porque son irrepetibles. Nadie puede asolar pueblos enteros como se asolaron en los tiempos de la dictadura, nadie puede utilizar mano de obra barata como la que se utilizó los propios presos políticos. Claro, con presos políticos en tiempos de la dictadura. Las condiciones de financiación que tuvieron esas centrales también son irrepetibles. Y una de las cuestiones que es uno de los mejores, de los secretos mejor guardados del sector eléctrico en España, que es que nadie sabe exactamente cómo son las concesiones, cuánto pagan a las confederaciones hidrográficas por utilizar ese agua, cuándo vence esa concesión, porque normalmente las concesiones tienen un plazo de vigencia, y en el caso de que estuvieran a punto de vencer, qué se podría hacer con esta central, ¿no? Porque se podría subastar seguramente su propiedad en el futuro y gestionarla con unos criterios globales que permitieran maximizar la integración del resto de renovables en lugar de maximizar el beneficio de una compañía. ¿Cuál puede ser el beneficio que se llevan por producir con hidroeléctrica? Se calcula que el beneficio extraordinario es superior a los 2.000 millones de euros anuales, el que están recibiendo las centrales hidroeléctricas en España simplemente por cobrar el precio del gas en vez de cobrar el que sería razonable, el que les correspondería de haber seguido las condiciones en las que realizaba la inversión. El cambio de modelo energético es tan importante, que la economía de este país se arreglaría en una gran medida solamente con el cambio de modelo energético. Y ya no te hablo de las mejoras del aire, la calidad ambiental, la mejora de vida y todo lo demás que conllevaría, ¿no? Entonces, en estos momentos, el ser de Goyener implicaría primero esa conciencia de que estás haciendo lo justo por tu vida. Mira, hay un comentario que me gustó mucho. Hay un documental que se llama Oligopolio, que Goyener lo estamos presentando en todos los sitios donde nos invitan, presentamos el documental y trasladamos el documental Oligopolio. Y una de nuestras compañeras fundadoras de Goyener, de las promotoras de Goyener, Mónica, hace un comentario en Oligopolio. Se está quemando la selva, está ardiendo todo, los animales corren de un lado para otro, y hay un colibrí que, viendo la situación, coge, se va a un lago, coge un chupito de agua, lo echa al fuego. Vuelve al lago, coge otro chupito y lo echa al fuego. Y un león le pregunta y dice: oye, ¿pero tú crees que así vas a apagar el fuego? Y dice: no creo que la pague, pero yo estoy haciendo mi trabajo. Entonces, en Goyener tenemos ese sentimiento del colibrí, de que estamos haciendo nuestro trabajo. Hoy somos pequeños, creemos que vamos a crecer mucho más y que poca gente, toda esa gente, va a ir cogiendo chupitos de agua e ir apagando el fuego, ¿no? Entonces, es el socio que entra ahora en Goyener está dentro de esa perspectiva más, de colaborar y de hacer algo que le ahorras unos euros. Pero además de eso, en el momento que tú entras en Goyener, eres cooperativista. Es decir, aportas 100 euros, esos 100 euros son el capital social de la cooperativa, y automáticamente tú ya eres un propietario de la cooperativa. Es decir, todas las decisiones que se toman en la cooperativa, las importantes, tienen que contar contigo. Hay una asamblea anual, en esa asamblea tú vas, debates, preguntas, tomas decisiones, y se fija el precio de la energía de Goyener. En estos momentos, este año, no sé concretamente qué precio estamos, pero durante el año 2014, prácticamente durante todo el año, hemos mantenido el precio. Nosotros no aplicamos la tarifa horaria, sino que sacamos una tarifa trimestral, y en función de los picos del mercado, ajustamos esa tarifa trimestral. Fija, es como la famosa montaña rusa del anuncio ese de la televisión. Pues nosotros no hacemos montaña rusa, hacemos nada, simplemente ponemos una tarifa plana durante 3 meses. ¿Que el mercado nos obliga mucho porque las subidas son muy grandes? Pues subimos un poquito la media y mantenemos durante 3 meses más. Es probable que durante todo el año, si el mercado no pega fluctuaciones muy grandes, no subamos en todo el año la energía. Tengo el dato aquí de las tarifas, que son desde el 1 de octubre, los 3 últimos meses del año. Sería el kilovatio hora, que es la energía que se consume. Serían 0,13 céntimos. Algo más de 0,13 céntimos. Pues entonces hemos reajustado el precio. El año pasado estaba a 12 céntimos el kilovatio hora. Y la potencia contratada al año o sea, sería un valor de anual, serían 42 euros, que estaría repartido en los 12 meses. Sí, la potencia es un precio que no lo marcamos nosotros. Goyener, prácticamente lo único que marca, la comercializadora lo único que marca es el precio de kilovatio hora. La potencia, los impuestos, el famoso impuesto ese de las centrales nucleares que pagamos todos los años por haber cerrado la central nuclear, no, por haber impedido que se construyan las 400 centrales nucleares que se paran en Europa y demás, pues eso es fijo, eso lo pone el gobierno y está ahí clavado. Otra pregunta quería hacer, con el tema de las asambleas. Hay tres asambleas en cada una de las capitales, ¿no? La asamblea general, la asamblea general ordinaria es una asamblea. Lo que pasa es que cada año la hacemos en una capital distinta. Es decir, en un territorio histórico distinto, ¿no? Lo que ocurre es que luego nosotros solemos tener informados a nuestros socios continuamente. Entonces solemos convocar una especie de reuniones por territorios cada 2-3 meses. Convocamos una reunión que es como una mini asamblea por territorio histórico. Y ahí mantenemos informados a nuestros socios, les explicamos lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, cómo evoluciona la cooperativa y de paso les invitamos a participar en todas las actividades de la cooperativa. Todos los que pertenecemos a Goyener estamos en Goyener El Cartea, y Goyener El Cartea es la que se encarga, somos voluntarios que además de ser socios de Goyener nos dedicamos a divulgar pues lo que es el cambio modelo energético, el oligopolio, damos charlas, informamos y además promocionamos la participación en Goyener. Entonces, a la hora de decisión, sería la Asamblea General, anual y luego informativas en cada uno de los territorios cada 3 meses. Exactamente. Digo, para que la gente ya empiece a entrar en harina y le vaya picando el gusanillo. Sí, bueno, el tema que queremos, previamente una de las premisas de Goyener, Goyener puede trabajar a nivel de todo el Estado. Como cooperativa podemos hacer socios a través de todo el Estado. De hecho, tenemos socios fuera de la comunidad autónoma, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros no queremos que esto sea una cooperativa de simplemente una cooperativa de consumo, que sea muy grande, que genere muchos beneficios o mucho superávit o mucho no sé qué. Nosotros queremos que sea una cooperativa, eso, de consumo responsable y de gente concienciada. Entonces, cuanto más pequeño sea el ámbito de actuación, más pueden participar nuestros socios. Tú imagínate, si tuviéramos nosotros la sede en Cádiz, ¿quién va a ir a Cádiz todos los años a una asamblea? Pues hombre, es como bastante inviable y muy complicado, ¿no? Entonces nosotros preferimos que en Andalucía se monte una cooperativa para Andalucía. De hecho, nosotros estamos colaborando con una cooperativa Galicia, Nosa Energía, con otra cooperativa en Cantabria, con otra cooperativa en Huesca, creo que está formando en estos momentos, andaba una por Valladolid. Pues no me acuerdo, estamos con un montón de cooperativas promocionando que se monten cooperativas y ayudándoles, colaborando con ellos. De hecho, por ejemplo, a Nosa Energía la energía eléctrica se la suministramos nosotros directamente, porque ellos todavía no tienen capacidad. Cuando ellos tengan capacidad de suministrar energía a sus socios, automáticamente nosotros le pasamos el tema y ellos ya suministran energía, es decir, que les hacemos de mamás hasta que ellos pueden rodar por su cuenta. Es decir, que nuestro ámbito no es un ámbito ambicioso de crecer mucho, de ser muy grandes, no, al revés. Lo que queremos es que haya muchas cooperativas y que el conjunto del Estado sea consciente del problema que hay y de que entre todos desarrollemos, en vez de hacerlo desde el País Vasco y ser el Imperio Vasco, no, el Imperio Vasco lo queremos en Euskadi solo, y que los demás hagan sus cooperativas. Es un poco la misma idea de cómo debería ser el modelo energético, ¿no? De producciones pequeñas y consumo local, pues a la hora de organizarse en el mismo sentido. Es la otra pata de la banqueta. Y nosotros promocionamos generación local, consumo local, empleo local. Es decir, si en Bilbao se consumen 6 gigavatios de energía, lo ideal sería que en Bilbao se produjeran 6 gigavatios de energía. Entonces, el producir esos 6 gigavatios implica que hay unas torretas, unas placas, un no sé qué, que requiere un mantenimiento, que requiere unas personas que lo controlan. Estamos generando empleo local, estamos generando riqueza local, puesto que esa riqueza se genera en Bilbao y se consume en Bilbao. Capital circulante, ¿no? Es un dinero que se mueve, pero no se queda en los bolsillos de nadie. Exactamente, simplemente es un dinero que se genera y que genera riqueza, porque la riqueza, cuando se genera riqueza, es cuando la riqueza se distribuye, es decir, se reparte, cuando todo el mundo tiene parte de esa riqueza, no cuando va a dos manos. Entonces, la energía en estos momentos, si tú produces el petróleo en Arabia Saudí, y Arabia Saudí se hace ahí un Manhattan nuevo, y luego las Iberdrolas ganan 25.000 millones y lo invierten en Bolivia, Brasil, no sé qué, no sé cuántos, y el director se gana 9 millones de euros y cosas así, no estás generando riqueza aquí, estás generando riqueza en cualquier parte del mundo menos aquí, ¿no? Entonces, la idea nuestra es que se haga producción local, empleo local, consumo local. y eso a su vez lo que hace es genera lo que es la riqueza necesaria para que el país sea autosuficiente también, además de energía, económicamente. Y ecológicamente, porque transportar las materias primas para generar electricidad, ya sea gas, petróleo y demás, pues también requiere un consumo de energía. Sí, además que se pierde mucha energía en el camino. Hay una cosa que se llama, yo he sido responsable de mantenimiento de edificios y electricista, y hay una cosa que se llama caída de tensión. Es decir, en las grandes redes eléctricas, torretas eléctricas, hay una caída de tensión terrible. Es decir, que tienes que generar muchísima energía para la pérdida que se produce por el camino. Porque no, se produce mucha caída. En este programa somos muy, muy, muy de siempre, muy amigos del efecto Joule, que no tendrá mucho que ver en este caso, pero también siempre hay que mencionarlo. Nuestro gran amigo Joule, que gran efecto feo. Y la energía que generan las torretas y los males que conllevan a toda la gente que iba debajo y cerca de ellas, también hay que medir. También es medible, que nadie lo valora, ¿eh? Pero debajo, si tú vivirías debajo de una torreta eléctrica, tú no llegas a los 60 años, garantizado además. No, si solo hay que ver dónde están las vacas pastando, nunca verás una debajo. Obviamente los conductores de alta tensión, en este caso, generan un campo eléctrico que llega más que al suelo, vamos. Sí. O sea, que tiene una perturbación del campo eléctrico y supongo que del campo magnético también en esa zona que el cuerpo humano no creo que esté diseñado para ello. No. Más bien no. La ciudadanía podemos realmente penetrar en toda la gestión de la energía. Podemos ser productores, generadores de energía, no solo de energía eléctrica, sino también energía térmica, para poder acondicionar térmicamente nuestros hogares. Pero también podemos penetrar en la distribución de la energía. Tenemos casos estupendos de cómo la ciudadanía se ha hecho cargo de la distribución a través de los municipios en determinadas zonas de Alemania. Y también podemos entrar en el consumo y en la comercialización de la energía. Hay una eclosión ahora mismo en el Estado español, no solo de empresas, sino también de cooperativas, donde la ciudadanía se junta y colectivamente se dedica a comercializar la energía como alternativa al oligopolio. Yo voy a volver un poco a preguntar una cosa de cara a quien tenga especial interés en convertirse en cooperativista y en apoyar este proyecto. Si me estáis hablando de gigavatios y tal, y un DVD, claro, y tú dices, pero es que un DVD tiene 4 gigas. Quiero decir, para alguien que no tenga ni idea de electricidad o de energía, ¿es posible la participación? Porque claro, tú puedes decir, bueno, yo me comprometo, sé que es necesario un cambio de modelo energético, entiendo que este es muchísimo mejor, con lo cual apoyo esto, me hago socio, pero... La falta de formación en el mundo energético puede ser un problema a la hora de tomar parte en las asambleas o en las charlas informativas. No, para nada, en absoluto. Es decir, al final, la participación activa, no ya como cliente, diríamos, de la energía del consumo, ¿no?, sino la participación en Goyen, en el CARTEA, lo puede hacer cualquiera, simplemente con un mínimo de sensibilidad, aprendiéndose un poco cómo funciona el mercado. Lógicamente no puedes entrar sin conocer nada del mundillo, es decir, pero al final en las charlas que damos nosotros, en la documentación que tenemos, en la información que hay en nuestra página web, hay mucha información. Y luego ya te digo, si ves el documental Oligopolyov, todo el que vea el documental Oligopolyov va a entender todo el sistema tan complejo de la energía eléctrica, pero de una manera muy sencilla, porque está muy bien explicado. Está bien explicado cómo funciona y cómo es las energías renovables son una alternativa también. De hecho, pone el ejemplo claro en el mismo documental de la Isla de Hierro. Uh-huh. La Isla de Hierro es autosuficiente en energía eléctrica. Les costó muchos años, muchas peleas, pero al final es autosuficiente. Entonces, explica cosas tan elementales como con unos eólicos y agua marina se puede ser autosuficiente en energía eléctrica. Es decir, que ayer mismo estuve hablando yo con un hombre que no se lo creía. Es decir, yo le explicaba lo que era esto y decía que era imposible. Que cómo es posible que si Francia tiene 400 centrales nucleares o 40 centrales nucleares, es autosuficiente. España no tiene centrales nucleares, no la necesita. Vamos a ver, más sol que España no tiene Francia. España tiene sol, tiene mareas, tiene viento, tiene de todo. Es decir, que tenemos de todo. Es decir, aquí podíamos tener... ríos, bueno... Claro, imagínate los saltos hidroeléctricos que tenemos. Que es que encima, esas son otras trampas que tiene esto. Resulta que en este momento las compañías eléctricas pueden controlar la generación de modo que los precios puedan subir. Porque si no hay oferta, obviamente el precio sube, ¿no? Es decir, hay demanda y no hay oferta, el precio sube. Entonces ellos cierran los saltos de agua, automáticamente no hay producción. Hay menos oferta y... Claro, entonces... la subasta sube para arriba. Es decir, ellos tienen la llave también del precio. Y luego los saltos de agua son el gran misterio. Nadie sabe qué concesión tienen, cuánto pagan, a cuántos años están. Es como el misterio de la Coca-Cola, del esto de la Coca-Cola. Nadie lo conoce. Cuando es una cosa que es pública, tenía que ser transparente y tenía que estar en el Ministerio de Industria y reflejado. Salto de agua de no sé dónde. Tantos años de concesión, tanto pagan por concesión al año, yo qué sé. Lo que tenga que ser estipulado, nadie lo conoce y no está escrito en ningún lado. No, estábamos hablando de, por ejemplo, el hierro, que eso sí que salió en muchos periódicos, yo lo llegué a ver en la prensa británica, y es, antes hablábamos que es imposible almacenar energía, la persona o la asociación que lo consiga ya no se tiene que preocupar de comer pan duro nunca más. Pero bueno, lo que hacen en el hierro a mí me encantó, porque esa idea no la conocía. Almacenan, o sea, sí, agua. Es la forma más, es el sistema más cercano a almacenar energía, es almacenar agua en ese sentido. O sea, para el que no lo conozca, simplemente mediante unos aerogeneradores bombean agua hasta un alto, que tienen ahí un depósito, y entonces cuando necesitan más energía y el viento no es suficiente para generarla, lo que hacen es abren la compuerta, con lo cual la propia caída con la energía potencial que ha ganado el agua genera esa energía de nuevo. Entonces, sí. Además, lo bueno muchas que veces tiene... hay unas pérdidas, pero bueno, que se puede aprovechar la energía. Sí, pero que el miedo que siempre hay de si necesito energía y no hay viento o está nublado, que es como, bueno, no tiene que hacer sol para apoyar la energía eléctrica, el efecto fotovoltaico es diferente, pero bueno, la duda básica que puede tener cualquier persona de ya, pero si justo yo necesito algo y no hay viento, es como, bueno, en el hierro se han cubierto las espaldas y si no hay hierro ya hemos almacenado agua para... Que puede tener. Cuando los aerogeneradores funcionan, cuando los ventiladores están funcionando, generan más energía de la que se consume. Entonces, todo el excedente de energía que producen los generadores lo utilizan para bombear agua al lago. Tienen unos lagos artificiales, entonces bombean agua hacia el lago. Entonces, todo ese excedente de energía de los generadores lo que hacen es subir agua al lago. Entonces, sí, bueno, que lo hacen también las hidroeléctricas. Exactamente, lo que es almacenarla. ¿Qué pasa? Los generadores para el viento, los ventiladores van bajando el ritmo, automáticamente empiezan a soltar agua del lago y por las caídas tienen generadores que con el peso de la caída lo que hacen es van generando esa energía que no fabrican los generadores. Es decir, que al final es una especie de almacenamiento como los saltos de agua. Los saltos de agua ahí lo que tienes es energía almacenada, porque tiene un salto de agua lleno hasta arriba de agua, imagínate toda la energía que se puede producir con ese agua embalsada. Acudimos a la Isla del Hierro, donde han construido la primera central hidroeólica del mundo en un sistema aislado. Una central que pretende suministrar toda la electricidad de la isla con renovables. La central hidroeólica del Hierro consta de un parque eólico, que es el principal elemento y el que vierte la energía a la red. Como esa energía es fluctuante y varía, lo que hemos hecho es combinarlo con un sistema hidráulico. Cuando tenemos más producción que demanda, aprovechamos esa energía sobrante para bombear el agua desde este depósito inferior al superior. El agua se quedaría allí acumulada como si fuera una pila, y cuando el viento desciende y necesitamos producción eléctrica para abastecer la demanda de la población, lo que hacemos es dejar caer el agua otra vez y a través de la estación de turbinas generamos la electricidad que nos falta. Que el Hierro fuese una isla autónoma con renovables es un sueño que ha tardado más de 30 años en ver la luz. Nosotros apostamos por la sostenibilidad, aprobamos un plan de desarrollo sostenible, pero también incluimos aquí la energía, el agua, el transporte. Todas estas cosas no pueden estar en manos de una venta de aquel que quiere especular con servicios esenciales. A nivel mundial hay que romper esa hegemonía que tiene el sector privado sobre las fuentes de energía. Gorona del Viento es propiedad del Cabildo de la Isla, de Endesa y del Instituto Tecnológico de Canarias. Que la gestión de esta central continúe siendo pública está en manos de los gobernantes del Cabildo, que en cualquier momento pueden privatizar su gestión. Y es algo que ahora mismo no se está fomentando, todo ese tipo de producción. No, de hecho, además, se está poniendo trabas. Y además no se lo está fomentando. Si es que encima nosotros, en estos momentos, España, a pesar de que dice mucha gente, somos prácticamente autosuficientes en energía. ¿Qué ocurre? Ha habido picos, sí, puedo estar muy equivocado, pero me suena que llegó a haber un pico de 60% de la energía consumida en ese momento era de origen eólico. Sí, pero es que además tenemos, sabéis que se han creado un montón de centrales de ciclo combinado, no sé exactamente la cantidad, lo he leído, pero no me acuerdo la cantidad que hay, que están paradas. Son centrales que se han fabricado por si acaso hacen falta. decir, si en un momento dado no somos autosuficientes, pues se han construido centrales que las estamos pagando a pesar de que no producen energía, pero las estamos pagando. Y que las encienden solo para subir el precio de kilovatio, del kilovatio hora en ciertos momentos en los que lo necesitan. Si en estos momentos todas las placas solares que hay en España, todas las que hay en edificios públicos montadas, porque hay muchísima placa solar, que yo tengo serias dudas de que estén recogiendo energía, de que estén trabajando, yo creo que seríamos autosuficientes. Y si encima metemos las centrales de ciclo combinado, ya ni te cuento. La famosa ordenanza solar obligaba a todo edificio de nueva construcción, sea público o privado, a tener instalaciones de energía solar térmica que cubrieran un tanto por ciento de la energía que se pidiera en ese edificio cada día, ¿no? Llega en España el 2007, justo el año de la crisis, el primer año de crisis, justo cuando ya está todo construido, cuando todos los bloques de piso, los grandes proyectos, está todo hecho. Vemos muy poquitos bloques de pisos con placas solares. Casi ninguno, en el país del sol. Tenemos la locura de que no se ha podido integrar porque ya no se construye nada, es una normativa que llegó tarde. Muy bien, fantástico, pero ha llegado tarde. Y lo que se ha instalado tampoco es que haya funcionado muy bien. El problema principal que ha tenido la fotovoltaica en España es que está en manos de más de 50.000 inversores, y esto ha molestado mucho. Ha pasado, a mí me han llegado a decir en algunos organismos que si nos creíamos que cualquiera podía ser inversor en el tema de energía eléctrica, ¿no? Y la respuesta es, de eso se trataba precisamente. Se trata de que esto, en lugar de pertenecer a unas pocas manos, pues sea una tecnología accesible a los ciudadanos y que uno pues fácilmente se pueda poner una instalación, o bien participar en una inversión grande como esta, o bien sencillamente tener una placa en la cubierta de su tejado, ¿no? Pero también es verdad que en España se han cometido bastantes errores en el desarrollo regulatorio. Aquí se ha ido dando bandazos y con una regulación que ha sido muy alejada de la que sería óptima para un desarrollo correcto, ¿no?, del sector. Entre 2006 y 2008, más de 60.000 familias pusieron instalaciones fotovoltaicas con el aval del Estado. Las plantas que están divididas en pequeñas participaciones normalmente tienen el aval personal de los socios, con lo cual lo que está en riesgo ya no es solo su inversión en esta tecnología, sino además su casa, su negocio. Durante los primeros 10 años, seguramente 10, 15 años de la planta, toda la caja que generaba la planta se destinaba a pagar el banco. Y luego el modelo era que el resto, los 10, 15 años que quedaran después, se quedaba con una especie de plan de pensiones. Claro, eso se ha roto cuando desde el año 3, no desde el año 10 o 15, desde el año 3 se empiezan a aplicar recortes retroactivos. Entonces, claro, el primer recorte retroactivo a lo mejor hay alguna gente que lo puede superar, pero ya el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, que ya llevamos más de 5 recortes retroactivos, pues al final acaba siendo un tsunami para la mayoría de inversores. Y efectivamente a los primeros que se lleva por delante son a esos, ¿no? De todas formas, se hizo con una falta de previsión, ¿no? O todo lo contrario, con una buena previsión, diciendo no vamos a ganar tanto dinero en el futuro porque el ahorro energético cada vez va limando más el consumo. Lo que tenemos que hacer es otro negocio para por lo menos nivelar la balanza de pérdidas y ganancias. No, vamos a ver, el tema está... Me refiero a las eléctricas. Entonces, con lo que ganan ahí es con lo que no ganaban con el consumo que había antes. Es al revés, las eléctricas están promocionando la reducción de consumo. Porque según menos consumimos, más dinero ganan ellos. Porque aplican los coeficientes correctores para ganar más todavía. El invento este de del consumo por horas, el no sé qué y el no sé cuántos, primero es absurdo, porque el control de la producción energética la tienen ellos. Es decir, en el momento que se necesita más energía con abrir una central de ciclo combinado, oye, arráncame la central. Pum, arranca la central y ya tienen la suficiente energía para mantener esos picos. Hay un montón de centrales de ciclo combinado. Abrir los saltos de agua, por ejemplo. Es decir, hay mil factores que ellos pueden regular el flujo de energía para que haya siempre energía suficiente. Así que lo de los picos estos de precio lo han inventado ellos, ¿para qué? Porque eso es más difícil controlable y es más fácil hacer pagar precios con los picos, porque ellos controlan los picos. Y no hay auditoría de cuándo son necesarios encender o no esas centrales. Sí, las auditorías las hacen ellos. Cuando ellos dicen se encienden, cuando ellos dicen no se encienden. Y en otros momentos el ministerio es un mero observador de lo que hacen las eléctricas. Y resulta que cuanto más reducimos el consumo, más beneficios tienen las eléctricas. ¿Cómo es posible? Si estamos reduciendo el consumo, ¿cómo es que tienen cada vez más beneficios? Porque juegan con ello. Ellos lo que quieren es menos consumo. Cuando hay menos consumo, hay menos costes de producción. Ahorran más en petróleo, ahorran más en gas, ahorran más en eso, pero ganan más dinero. Tienen un... Pero por la legislación que hay. Hombre, la legislación está hecha ad hoc. Que está hecha ad hoc para ser. Evidentemente, la legislación que se han hecho y también. Sí, que la firma será del Ministerio de Industria, pero la redacción tiene otra. Tiene otro padre, otra madre. Claro. No, la redacción se la han hecho. Yo tengo claro, bueno, ya te digo, lo tengo claro mucho, pero es que ya en algún periódico ha salido cómo hay párrafos enteros de la ley calcaos que están de. En recomendaciones de borradores de compañías eléctricas. En diciembre de 2013, el gobierno del Partido Popular aprobó la primera reforma del sector eléctrico en 15 años. En ella no había una sola medida para paliar la pobreza energética. Su prioridad, la deuda con las eléctricas. En esta reforma se aprueba una subida del término fijo de la luz de casi el doble, que afecta a todos los consumidores domésticos, pero es un auténtico drama para las familias más vulnerables, que por más que reduzcan su consumo energético, su factura seguirá subiendo. Desde que comenzó la crisis, los cortes de luz por impago se han disparado y solo entre Iberdrola y Endesa, el año pasado cortaron la luz a 1 millón de personas. Según la Organización Mundial de la Salud, en España la pobreza energética está detrás de la muerte prematura de más de 7.000 personas cada año. Por eso ahora gritamos juntos, porque en la pobreza nos aíslan, sumiéndonos en la soledad y la vergüenza de tener que escuchar cómo en los bancos de alimentos ya se está pidiendo a los donantes comida que no necesita energía para ser preparada. Porque hay energía para todos, porque todos somos energía que clama para que este invierno el robo de nuestros derechos no perpetúe su cuenta de beneficios. Hoy gritamos juntos porque todo ello es evitable. La miseria, cuando alcanza ciertas dimensiones, tiene un efecto, puede tener un efecto mortal. Yo trabajo en la cooperativa Teatro El Barrio y aquí tenemos la luz contratada con Iberdrola y Endesa. Por si acaso vamos a cancelar estos contratos, porque no nos gustaría colaborar con ninguna mafia criminal que en última instancia pudieran estar favoreciendo la muerte de personas en España. Yo en mi casa, preocupado ante la disminución de mis ingresos y ante la crisis, hace unos años empecé drásticamente a recortar el consumo de electricidad, apagando las regletas, apagando la luz de los pasillos, apagando la luz de las habitaciones que no estaban en ese momento siendo ocupadas. Llevo 3 años haciendo sistemáticamente eso. Puedo decir que gasto la mitad de la luz que gastaba hace 3 años, pero que pago el doble. Combatir la pobreza energética se necesitan 3 cosas, ¿no? Uno, unos precios de la luz asequibles. 2, evidentemente familias que salgan de la pobreza, pero hay una cuestión que es fácil, ¿no? Que es fácil, pero aquí está completamente abandonada, que es la apuesta por la eficiencia energética. Y lo que se ha demostrado es que este gobierno es enemigo del ahorro y de la eficiencia. ¿Por qué? Pues porque, bueno, desde la primera vez que vino el ministro Soria ya a comparecer en comisión y le preguntamos, oiga, ¿qué medidas va a tomar este gobierno para fomentar el ahorro y la eficiencia? Y me dice, ¿cómo vamos a ahorrar si ahora está cayendo la demanda? Esto no nos interesa. Yo creo que eso es la expresión precisamente de que es un gobierno que piensa que el interés de las compañías es el interés del conjunto de la sociedad. Y bueno, en este país la verdad es que no solamente la energía, yo creo que en este país casi todo funciona ad hoc con las grandes empresas, la gran banca, la normativa bancaria, todos estos temas funcionan todo prácticamente a nivel de las grandes empresas. Es lo que tiene un Estado neoliberal. Cuando un gobierno es neoliberal, y no es por meterme en política, el neoliberalismo lo que hace es eso, dar más a los grandes. Yo tengo una página web de política que suelo escribir y en una ocasión decía yo que muchos gobiernos son traidores a su país, porque resulta que están trabajando para grandes multinacionales que no tienen patria, porque una multinacional no tiene patria, quitándole en cierta forma el beneficio. Si estamos diciendo que las energías renovables producen riqueza local, consumo local, entonces, ¿cómo es posible que yo esté favoreciendo el que se traiga gas de Argelia o petróleo de Arabia cuando yo tengo la riqueza en casa? Es decir, en España, solamente en el desierto de que hay ahí en los Monegros, por ejemplo. O ahí abajo en Andalucía, en Almería. Que me acuerdo yo cuando estuve en la mili ahí, que tirábamos a los infantes de Marina por aquel desierto, ahí aquel desierto y no placas solares, es que sería inconmensurable la cantidad de energía que podría producir. Ah, te puede, no, pero el día que hay sol, hay menos, muy bien. Pues lo mismo que hay lagos artificiales, generan lagos artificiales como se hace en el Hierro y ya tienen la energía con saltos de agua. Es decir, que también tenemos montes, tenemos valles, tenemos sitios, tenemos lagos naturales incluso que en un momento dado se podrían aprovechar. Es decir, que hay muchísimos sistemas antes de importar petróleo con lo que conlleva de el medio ambiente o de gas, que además es una curiosa una cosa de gas. El gas lo pagamos, lo consumamos, ¿no? Es decir, hay un acuerdo con Argelia de importar, no sé, X millones de metros cúbicos de gas, y si bajamos el consumo, no importa. Nosotros vamos a pagar X millones de metros cúbicos de gas. Sí, que luego dicen, no hay dinero en este país. Claro, no hay dinero. Como si un señor gana 1.000 euros al mes y de los 1.000 euros se gasta 500 en máquinas tragaperras, 300 en mujeres de mala vida y otros 200 en jugar al bingo. Y dice, oiga, que es que yo no tengo dinero para comer, ¿no? Mire usted cómo lo gasta. Pues aquí pasa lo mismo. Si nosotros no gastamos el dinero en el petróleo, en el gas, en carros de combate que no utilizaremos nunca probablemente, en aviones que no nos entregan, hechos, tenemos ahí el último acuerdo del avión es famoso, debemos 30.000 millones de euros, que no lo entregan nunca. Debemos 35.000 millones a las eléctricas, que no sabemos por qué se las debemos. Le perdonamos 4.000 millones de euros que no hemos perdonado hace poco a las eléctricas también, a pesar de que los propios abogados del Estado decían, señores, hay que cobrarles ese dinero. Entonces, hombre, no hay dinero. No hay. Estábamos hablando también del cambio de modelo energético, y ahora se está vendiendo con triunfalismo el acuerdo llegado en el Protocolo de París, el cual yo no me he leído, pero si bien desde este país se está poniendo muchísima traba a la producción pequeña de energía nuclear, no hemos visto cómo se está grabando a los pequeños productores de energía renovable, cómo se está grabando a los productores, y vosotros de Goyener lo que queréis hacer es servir al consumidor energía renovable. ¿Qué puertas abre este protocolo de París que hemos firmado con reducción de gases invernaderos y todo eso? ¿Puede haber un nuevo impulso para la energía renovable o está, hombre, todo el mal hecho de ya? De hecho, ese acuerdo ha sido bastante tímido, ¿no? Bueno, sí, más no, que tímido, defraudante. Solamente hay que ver quién está contento para saber quiénes no vamos a estar contentos sin entrar en materia. Me imagino que una vez que ya lo empiezas a leer, pues ya te arranca las vestiduras. Bueno, la verdad es que un acuerdo que no es vinculante es papel mojado, que es lo que suele en todos estos acuerdos. Lo que me desconcierta a mí un poco estos acuerdos es China, porque China no es un gran productor de petróleo, no controla medio de petróleo. Entonces China tenía que ser el más interesado en ir hacia las energías renovables y hacia reducir el CO2 de la atmósfera, puesto que ellos sí que tienen mucho vehículo, pero les interesaría más potenciar toda la parte eléctrica que la otra, porque no tiene como Estados Unidos, que tiene todo el petróleo del mundo, le pertenece directa o vía militar, es decir, le pertenece todo, ¿no? China no, entonces Rusia sí que tiene petróleo y tiene gas también, pero bueno, en cierta forma también le interesaría ir potenciando un poquito las energías renovables porque son bienes finitos. Entonces, yo la verdad es que no entiendo cuál es la política de los países. España y países de Europa tenían que estar ahora mismo trillando. Sabemos lo que nos ha pasado con las centrales nucleares de Fukushima. Eso, y alguna otra más. Es decir, que tenían... Bueno, no hay que irse tan lejos. Valle 2. Hay una que hay en Tarragona cerrada por un... Ah, sí. Por un incidente. Por un incidente, con muchas entre comillas. Sí. Valde algo. Luego, sí, Valdellós, por fin. Valdellós 2, la 1 sigue trabajando sin problema. Pues digo, bueno, que no entiendo, pero de todas maneras lo del acuerdo ese al final es una declaración de intenciones que algunos países lo irán aplicando poco a poco. De hecho, ya digo, Alemania está implantando medidas sobre las energías renovables y todos los eólicos que se fabrican en España van para Alemania. Bueno, Alemania se está volcando muy mucho en esos aspectos alemanes, creo que son más inteligentes, están viendo el futuro y están volcando muy mucho las energías renovables. Y luego la propia Alemania, cuando ellos estén bien preparados en energías renovables, lo que harán será forzar el motor europeo hacia las energías renovables. Pero ¿qué ocurre? Cuando llegue ese momento, que todos sabemos que va a llegar, lo mismo las grandes compañías que nosotros sabemos que va a llegar, lo mismo los fondos buitre, ¿qué ocurre? Que cuando llegue ese momento, todas las plantaciones de placas solares de este país estarán en manos de Iberdrola, de Endesa o de fondos buitre, porque los pequeños constructores que se metieron en ese negocio, salían escaldados. Salieron, nos están vendiendo, regalando, para poder pagar los créditos. Ahora mismo te puedes comprar una plantación de placas solares a precio saldo. Precio saldo porque no pueden pagar y tienen que venderlas para poder liquidar las deudas que tienen. Entonces, cuando llegue ese momento, ya esas plantaciones les habrá costado a ellos a peseta la docena y podrán trabajar con energía renovable. Uh-huh. Yo antes de acabar quería que nos hablaras o hablar entre nosotros de dos temas. Uno de ellos es la generación. En Goyener hay un proyecto de generar energía eléctrica. ¿Qué tipo de generación sería? ¿O hay algún proyecto ya en mente para realizar? ¿O en qué plazos en el futuro se y bueno, habrá? Nosotros queremos entrar en proyectos que estén a ser posible en marcha o en proyectos colaborativos. Es decir, la idea de Goyener no es montar una plantación de placas solares para vender energía simplemente como negocio, puesto que no somos una cooperativa sin ningún lucro, entonces no queremos negocio, ¿no? Entonces la idea de Goyener, de hecho está trabajando en ello, es colaborar, por ejemplo, con el ayuntamiento de, creo que es de EA, tienen un proyecto de montar unas placas solares en un terreno que se les ha venido abajo, y han montado ya unas en plan prueba, a ver qué tal les va. Entonces nosotros entrar en proyectos con esos, un ayuntamiento, es decir, mitad ayuntamiento, mitad Goyener, entrar en un proyecto de esos, luego ir aumentando la plantación. Estamos en tratos, por ejemplo, con el EVE, nos quieren vender las placas solares que hay en el BEC y algún otro proyecto que tiene el EVE también en temas renovables, y estamos trabajando en muchísimos proyectos. ¿Qué ocurre? Que tenemos que formar la cooperativa de generación. Tenemos que ver qué socios, porque ahí sí que hacen falta socios inversores, ahí no van a entrar con 100 euros, aunque podría entrar gente con 100 euros también en esos proyectos, ¿no? Pero sí que se hace falta más dinero, entonces queremos ir buscando pues qué socios quieren entrar, con qué capitales, cómo captar más capital para entrar en esos proyectos. Es decir, ahora se está prácticamente en ese tema, primero se hemos estado con la parte burocrática, porque generar cooperativas cuesta mucho. En este país no es fácil generar cooperativas por los requisitos legales, ¿no? Entonces ya en Navarra tenemos una creada y ahora estamos en fase de crear la de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y poco a poco estamos trabajando muchos proyectos, viendo cómo están, qué dinero haría falta, qué gente quiere entrar, para ya entrar a ello. Pero claro, son procesos que requieren tiempo, personal, y sobre todo ir captando ya socios inversores. Y ya para terminar, porque estamos ya al límite del tiempo, hace un año más o menos estuvo aquí Equi, la moneda local. Entonces ya para cerrar el círculo de lo local, habéis llegado a acuerdos con Equi, la moneda local en principio de Vizcaya. Sí, falta algún fleco todavía de pulir, pero sí que hay un acuerdo de colaboración con ellos, y entonces estamos viendo las fórmulas de aplicar esos acuerdos con Equi, ¿no? Porque claro, no es fácil tampoco. En el tema de Goyener necesita dinero, además de Equi necesita dinero para comprar energía, entonces estamos viendo la forma de convertir los Equis a dinero y a la inversa, ¿no? Entonces hay algunos flecos todavía, pero sí que estamos llegando a acuerdos. Pero vamos, estamos llegando a acuerdos con multitud de colectivos, ¿eh? Con cantidad de colectivos de todo tipo estamos llegando a acuerdos de colaboración de todo tipo, siempre en la línea de... Sí, bajo los mínimos de proyectos participativos, lo más horizontal posible. Exactamente. Bien, y no sé si tendrás alguna pregunta, pero no, ya me queda a gusto. Muchísimo. Hombre, yo sí que diría a todas las personas que escuchen esta retransmisión que piensen, mucha gente le da miedo pasarse a Goyener, porque claro, ya sabéis que lo grande da una seguridad, ¿no? Fíjate, es que Iberdrola, es que no sé qué. Vamos a ver, Goyener, a pesar de una empresa pequeña, es una empresa propia, es decir, es una empresa de aquí. Entonces, no tiene ningún problema de quedarse sin energía eléctrica. Es decir, que porque Goyener sea pequeña no significa que se quede sin energía eléctrica. La compañía distribuidora es Iberdrola, por concesión del Estado. Es decir, Iberdrola pone los contadores, Iberdrola hace la distribución, Iberdrola repara las averías, porque es su obligación, porque le pagamos a Iberdrola para que haga su trabajo, ¿no? Entonces, que no tiene ningún problema por pasarse a Goyener de que se pueda quedar sin luz en un momento dado. Si se queda sin luz, no es culpa de Goyener, es culpa de Iberdrola, siempre. Porque ellos son los mantenedores de las líneas y están obligados a suministrar siempre esa energía. Y una parte de la factura está destinada a ese mantenimiento. Probablemente sea uno de los peores ejemplos que se hayan formulado nunca, pero probablemente Goyener puede ser un tren. Entonces, claro, tú no coges los cercanías de Renfe ni Euskotren, pero tú te has comprado un tren y haces de aquí a Santurce y la vía va a estar siempre ahí, ¿no? Entonces la vía es la red eléctrica, la vía la administra Renfe, que es el papá estado, como quien dice, pero aunque tú tengas un tren y vayas para arriba, para abajo, y es un servicio con tu tren, la vía no te la van a quitar. Y alquilas la vía para llevar. Entonces aquí esto sería un poco la energía, ¿no? Sí, tú... es como la telefonía. Tú contratas con Orange y la línea es de Telefónica. decir, Orange le paga a Telefónica alquilar la línea. Tú contratas con Yastel y la línea es de Telefónica. Contratas con Yoigo y la línea es de Telefónica. Es decir, siempre la línea es de Telefónica porque la línea es suya. Las compañías son las que le pagan a Telefónica el alquiler de esa línea. Entonces, eso lo tenemos mucho. La diferencia con las compañías telefónicas es que la portabilidad es mucho más sencilla. Cuando hay una portabilidad eléctrica es muchísimo más sencilla la portabilidad. Simplemente tienen que rellenar un formulario en la página web y una vez que rellenan el formulario y nos escanean un recibo suyo, es decir, en cuanto a Iberdrola, porque Iberdrola autoriza las portabilidades en una fecha determinada del mes. Cuando Iberdrola autoriza otras portabilidades, recibe la última factura de Iberdrola y la siguiente factura es de Goyener. Es decir, que es lo más sencillo del mundo mundial. Los pasos, bueno, voy a dar la página web por si alguien quiere buscarlo. Serían www.goyener.com. Ahí tendréis toda la información. Hay otro centro en Bilbao, que es en la Plaza Nueva, número 12. Sí, es en la Asociación de Consumidores. Y la propia Asociación de Consumidores informa, es un infogune de Goyener, bueno, colaboran, no es de Goyener, colaboran con Goyener y les informan de todo, incluso les harían el contrato y todo allí mismo. Y podríais pasaros de los martes y jueves de 10 a 1 del mediodía. Sí, aunque lo más cómodo, lógicamente, es a través de internet, porque simplemente es entrar en la página, rellenar el formulario que hay en la página con todos los datos y esperar a que te me llegue un mail con el número de socio. Una vez que tienes el número de socio, si quieres trasladar tu contrato a Goyener, simplemente vuelves a entrar en la página, entras en la página de contratos y rellenas el formulario, envías escaneado un recibo de tu factura, puesto que ahí es donde está el número de cliente, el CUPS que se llama, que es el número de cliente, y con ese número de cliente ya Goyener solicita la portabilidad. Luego recibes un correo electrónico para que confirmes que desea la portabilidad, porque ese correo es el que hay que remitir a su compañía suministradora. Tú, una vez que confirmas que sí desea la portabilidad, Goyener ejecuta todo el proceso. Es decir, que en sí es sencillo. Pero lo dicho, aquellas personas que no se manejen bien con internet, pues pueden ir a cualquier infogune, en este caso en la Asociación de Consumidores en la Plaza Nueva, que allí le hacen todo y le explican todo. Entonces, los pasos serían, en primer lugar, hacerse socio o socia. Sí, aportar los 100 euros de capital social. Y después, cuando ya se haya hecho ese trámite, se puede ya contratar a través o de la web o del infogune. Exactamente. Y bueno, y una pregunta que hace todo el mundo. Es decir, yo doy 100 euros de capital social. Si me marcho a Goyener, ¿qué pasa con los 100 euros? Pues directamente se le devuelven. Y los 100 euros capital social. Si tú te sales de la cooperativa, te devuelven los 100 euros o pagas el último recibo con parte de los 100 euros y te devuelven la diferencia. ¿Qué ocurre si Goyener se va a pique? Imagínate que Goyener, hacemos una mala gestión, no sabemos valorar los precios, se va a pique. Pues el socio lo máximo que pierde son los 100 euros de capital social. Es decir, el capital social los 100 euros, y en ese caso de esos 100 euros habría que pagar las deudas que pudiera tener Goyener si tiene alguna, ¿no? Es decir, que lo máximo que podría ocurrir es que pudiera perder los 100 euros. Pero bien, creemos que no, pues primero porque tal como está el sistema, en Goyener somos precavidos a la hora de funcionar, estamos trabajando bastante bien. Sí que ahora mismo, al tener pocos socios todavía, la estructura de la oficina es bastante importante, pero bueno, según vayamos aumentando el número de socios, eso se sí, nivela. El coste de oficina de administración será inferior con respecto a... Exactamente. El porcentaje inferior de los costes con respecto a lo que se gana, ¿no? Exactamente, yo creo que ahí no hay ningún problema. Y lo que sí tienes, yo por ejemplo, normalmente esto no lo podemos decir por una muy sencilla razón, de que todas aquellas personas que tengan la tarifa PVPC es una tarifa bloqueada. Entonces, en teoría, al pasarse a Goyener no tenían que notar diferencia en el precio, puesto que Goyener está en la tarifa PVPC. Entonces, tenía que ser pasarse a Goyener, podrían tener un euro menos, un euro más en su factura en función de los consumos, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo, desde que me pasé a Goyener, noto hasta 10 euros de diferencia en la factura. No sé por qué será. Yo también noto más o menos sobre 10 euros. Yo no sé por qué será, pero sí que noto como 10 euros de ahorro. Pero claro, no podemos decir porque, en teoría, la factura PVPC es una factura bloqueada. Otra cosa que está ocurriendo ahora, que mucha gente tiene que tener en cuenta a la hora de mirar, están mandando comerciales bastante agresivos, no en cuanto a fuerza, sino agresivos en venta, a las casas, para sacar a todas las personas de la tarifa PVPC. Todas las personas que estén en la tarifa PVPC, que es la tarifa bloqueada, los están sacando esa tarifa haciéndoles ofertas de descuentos. Entonces van unos comerciales a las casas diciendo, mire señora, enséñeme su tarifa, su factura, que yo le reviso, le digo si puede ahorrar algo. Entonces, no, mire, usted aquí si cambia, le hacemos una oferta, un descuento, usted va a ahorrarse no sé cuánto dinero, para aquí y para allá. Y lo que hacen es sacarle a la tarifa pública, a la tarifa libre. Entonces no, en el momento que estás en la tarifa libre te pueden cobrar lo que quieran. Ahí ya no hay esto, te aplican tarifa horaria y sí que durante un mes o dos notarás un poquito ahorro, pero después ya te empezarán a dar el hachazo. Y ahí es donde vienen las verdaderas subidas que está habiendo. Claro, cuando se habla de subida de energía eléctrica, sí está subiendo energía eléctrica. Nosotros no. A los de Goiener no está subiendo la energía eléctrica, no está subiendo los demás. ¿Por qué? Porque en Goiener somos los socios que fijamos los precios. Pero a toda esta gente que se pasa al contrato libre, que le están pasando a las empresas a base de ofertas al contrato libre, es donde luego le empiezan a dar los hachazos y donde nota como la factura sube. Bueno, pues si alguien se ha quedado con dudas, está la página web, www.goiener.com, o escuchas el programa repetido otra vez. Sí. Además es muy importante conocer la página, porque en la página publicamos muchas informaciones que van surgiendo, noticias, que no salen generalmente en los grandes medios de comunicación, pero que al final abren los ojos a las personas, les informan de cómo está el movimiento, de qué cosas ocurren, de por qué ocurren las cosas, o como yo estas cosas que les he explicado de los comerciales que les van sacando. Lo importante es informarse, el informarse, la persona que está informada es más difícil que le engañen siempre. Pues nos quedamos con eso. Despedimos ya este programa el 30 de febrero y hasta el jueves que viene, no, el siguiente, porque ya sabéis que hacemos programas quincenales, con lo cual la semana que viene o no depende cómo de grabo este. Los jueves. Que nos busquen. Sí, no, bueno, si os encontráis un programa nuevo, pues sorpresa. Pues muchas gracias. A ti, un saludo. Para los consumidores, ser productor de tu energía. Porque la tecnología se ha abaratado muchísimo en costes. Mañana será 30 de febrero y tú vendrás a hacerme compañía.